Memoria del Infierno. Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 23 al 29 de enero. 2016, 26 de enero. Jaime Durán Barba menciona como su gran maestro al prócer de la filosofía latinoamericana, el mendocino Arturo Roy. Sus hijas, las hijas de Arturo, revelan que el maestro despreciaba a Durán Barba. 27 de enero. El régimen profundiza su carácter represivo, detienen a Rodrigo Aguilar, titular de ATE en Río Negro, por reclamar contra despidos. 29 de enero. Cristina dejó en funcionamiento el programa Fútbol para Todos. Los derechos de televisación estaban pagados. Macri y Fernando Marín le otorgan casi gratuitamente la transmisión a Clarín y Telefe. Luego que Macri le allanara el camino modificando normas, Clarín se queda con Nextel. 2017, 23 de enero. Se conoce la verdadera razón por la que despidieron a Carlos Melconian del Banco Nación. El gobierno le pedía plata por fuera de lo que autoriza la legislación. González Fraga viene a cumplir con esos requerimientos. 24 de enero. Luis Majul difunde el recordado audio que incluye la frase «Soy yo, Cristina, pelotudo». Una de las víctimas, Oscar Parrilli, denuncia el espionaje y su difusión. Hace penalmente responsables a Lorenzetti, a Rivas, Lijo y Marijuán. Hola Oscar, ¿quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. 25 de enero. Macri quiere cambiar por decreto la fecha del feriado del 24 de marzo. Se produce una fuerte reacción contraria de los organismos de derechos humanos. 26 de enero. ¿Cómo se filtraron los audios de las conversaciones privadas de Cristina con Parrilli? El juez Lijo se lava las manos y afirma que le dio demasiado poder a la AFI en la investigación. Anuncia igual que habrán más audios. 27 de enero. Cristina denuncia en la justicia el espionaje ilegal del que fue objeto. 2018. 23 de enero. La Oficina Anticorrupción, presidida por Laura Alonso, contrata a una consultora que hace lobby contra el Estado. Un caso flagrante de conflicto de intereses. Macri nombra a la procuradora del Tesoro. María Teresa Ayerra viene de trabajar con Nicky Caputo. Se encargará de cuidar el patrimonio público, o el patrimonio de Macri y Caputo. 24 de enero. Por resolución, ni siquiera por decreto, aunque correspondería que fuera por ley, Macri inicia la privatización de las centrales térmicas Barragán y Brigadier López. Un hermano de la vida, Nicky Caputo, les echó el ojo. Un avión de Flybondi presenta una falla en un motor y debe aterrizar de emergencia. 25 de enero. Zaffaroni declara que quiere que Macri se vaya lo antes posible. Recibe un ataque piraña de los medios hegemónicos que participaron de todos los golpes de Estado. Lo encabeza Morales Solá en La Nación. 26 de enero. En Sudamérica somos todos descendientes de europeos, dice Macri. Lo dice en Davos y en inglés, como corresponde. Me parece que el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea es una oportunidad sin par para ambos. La semana próxima vamos a celebrar una reunión en Bruselas y el foro está invitado. Bueno, el foro es imparcial normalmente. No, son buenos amigos. Si creen que Mercosur es una oportunidad importante también para Europa, sobre todo después del Brexit. Yo creo que es una asociación, en cierto modo, natural, porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. Así que tendría que ser el primer acuerdo, el prioritario, antes que todos los demás. Estamos ya cerca de sellar el acuerdo. Voy a reunirme con el presidente Macron mañana y espero que me dé buenas noticias. 29 de enero. Una investigación periodística revela que en un solo semestre Durán Barba cobró 70 millones de pesos en contratos ficticios y fraudulentos por parte de la ciudad de Buenos Aires. 2019, 23 de enero. A pesar de las subas de tarifas que superan el 3000%, buena parte de la capital federal sufre cortes de luz el día más caluroso del año. 24 de enero. Juan Guaidó se autoproclama en una plaza presidente de Venezuela. Trump y Macri juegan a que es presidente de un país imaginario. 25 de enero. En un año, la ciudad de Buenos Aires aumentó 23% la cantidad de pobres. La actividad económica cae 7,5% en noviembre de 2018. Es el peor registro en 10 años. 28 de enero. El gobierno de Morales obligó a parir a una nena de 12 años violada. Ahora lo acusan de homicidio simple de la beba. El periodista Diego Genú revela que Gerardo Morales convenció a Macri de su apoyo porque si gana Cristina puedo ir preso. La verdad parece que no tiene de qué preocuparse. 29 de enero. Se conocen documentos que exponen la denuncia del exfuncionario Mario Ciamadevilla a Mauricio Macri por pretender convertir su oficina en una unidad de encubrimiento del atentado a la AMIA.